y la soberanía recaía en el pueblo. Entonces, en ese contexto se forman las juntas para representar al pueblo, porque no reconocían a José Bonaparte como legítimo monarca de España. Colón impusieron su bandera y un virrey nos gobernó. Tengamos una... Bueno, la Revolución de Mayo de 1810 es el comienzo de nuestras luchas por un destino de libertad. Todo estuvo sometido a un proceso de cambio profundo que duró muchos años. Vamos con el siguiente audio, Rita. Bueno, se forma un cabildo abierto porque el pueblo se empieza a juntar en la plaza, que es el gran protagonista de esta gesta patriótica. Se hace un cabildo abierto el 22 de mayo. Votaron por la destitución finalmente del virrey y Saavedra obtuvo la adhesión de 86 cabildantes para ser electo presidente de la primera junta del gobierno patrio. Este es el principio, digamos, del proceso de nuestra independencia que se va a lograr recién, como sabemos, en 1816. Pero fue, sin lugar a dudas, el principio del fin de la colonia que éramos de España. Y esto fue gracias a la acción de muchos patriotas, pero entre ellos Belgrano, Castelli, ya habíamos nombrado a Beruti y French, fueron los que movilizaron verdaderamente al pueblo a esa plaza porque querían saber de qué se trataba esto de no tener más al rey de España. Pero a pesar de eso, lo que tiene que quedar del 25 de mayo es que ya había ideas de independencia. No es que querían que volviera al poder Fernando VII, sino que lo que quería realmente el pueblo, el bajo pueblo fundamentalmente, era ser independiente. Empezó en el siglo XV, 1492, querían llegar a las Indias. Bueno, el presente siempre se encuentra impregnado con los orígenes de nuestra historia y además miramos al pasado con los ojos de hoy. Y hay una invitación a este cabildo abierto del pensamiento a que reflexionemos sobre estos hechos por Facebook y por Instagram, así que pueden entrar para debatir y leer. Vamos con el siguiente audio, Rita. Manuel Belgrano tenía la idea ya de independencia directamente y no de seguir respondiendo al rey de España. Por ello renunció en 1810 a su cargo de secretario del consulado del Virreinato del Río de la Plata, que venía ejerciendo desde 1794. Desde ese entonces continuó su acción como patriota hasta que murió en 1820. El 18 de mayo de 1810, Belgrano, que fue el gestor del movimiento patrio, exigió directamente la salida del virrey Cisneros. Domingo French y Antonio Beruti fomentaban a todo el pueblo y también a chisperos y orilleros, que eran una suerte de guerrilleros, entre comillas, con la idea de destituir al régimen colonial y formar un nuevo gobierno patrio. A todo esto se suma Cornelio Saavedra, que era el jefe de las milicias. No es un dato menor, porque el que tenía el control de las milicias tenía asegurado, digamos, el control militar del pueblo. Se pliega a este movimiento y los acontecimientos se empiezan a precipitar. Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España. Bueno, como decía Marilina y como los invitaba Daniel a entrar al Museo Nacional Argentino y al Cabildo, al Museo del Cabildo Abierto, donde allí hay muchas conferencias y muchas disertaciones acerca de este tema, La revolución y la independencia ha sido un tema que nos ha teñido a lo largo de toda nuestra historia y ha sido un tema muy controvertido. Y que bueno, si lo traemos a la actualidad, también nos lleva a pensar que no nos interesa ser una colonia, ¿no? Por eso este refrán tan, o esta frase tan reconocida que a veces se entona, que se dice patria sí, colonia no. Lo venimos arrastrando desde esa época. Sí, y creo que estamos cada vez más complicados en el tema de nuestra soberanía, pero tenemos que seguir peleando para lograr definitivamente dejar de ser una colonia. Y este es nuestro homenaje y el homenaje de Marilina con esta columna, con el doble aniversario del año belgraniano. Bueno, y en relación al festejo que va a venir mañana, ¿qué te parece, Rita, si ponemos nuestro segundo tema musical? Les decimos que el primero con el que abrimos es Para todos brilla el sol, cantado por Soledad. Y ahora viene Sueños de libertad por Sabrina Hoffman y Javier... Juan Reynoso. Juan Reynoso. No le entiendo la letra a Daniel. Sueño que va a volar como una paloma blanca en vuelo de libertad, como una paloma blanca en vuelo de libertad. Llueve en la plaza y la lluvia anunciará que en este día de mayo la patria ya nacerá, que en este día de mayo la patria ya nacerá. Patria nacida, tierra argentina, soñamos tu libertad, que en este día de mayo el sueño se haga verdad, que en este día de mayo el sueño se haga verdad. Madres de pañuelos blancos que nunca van a olvidar. Madres de pañuelos blancos que nunca van a olvidar. Vino de lejos y se lanzó a volar aquella paloma blanca buscando su libertad, aquella paloma blanca buscando su libertad. Patria nacida, tierra argentina, soñamos tu libertad, que en este día de el sueño se haga verdad, que en este día de mayo el sueño se haga verdad. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Más saludos que no vamos a poder pasar en este momento, de maestras jardineras que reconocen la voz de Marcela y que bueno, y que dicen que la escuela